Hola, buen día, ¿cómo le va a los dos? Bien. Te queríamos consultar por el anuncio que hizo ayer el gobernador junto al ministro de Hacienda del proyecto que busca modificar el reparto de fondos de la coparticipación y que, bueno, que va a ingresar ahí a la legislatura. No sé si pudiste escuchar algo, si ya leíste el proyecto, a ver qué nos podés comentar. Sí, bueno, sí, estaba al tanto del proyecto. Bueno, lo que busca, como bien lo explicó el gobernador y el ministro, es buscar resolver algunas asimetrías que se venían dando en los últimos tiempos, por una cuestión lógica de distintas funciones que van cumpliendo muchos municipios. Y bueno, se tomó una decisión, que es lo que hay que aclarar, de aumentar esa masa que se va a coparticipar entre los municipios, una decisión que tomó un gobierno. A través de la creación de un fondo adicional, que en este caso la provincia inyecta a ese monto que se tuviera en el municipio, otro aporte a través de este fondo que te estoy referenciando, con lo cual esta distribución también, como dato a tener en cuenta, se va a hacer por el índice de población. De esta manera, la coparticipación, que ha ido teniendo modificaciones en el tiempo, en su momento se creó un fondo también compensador, que era el COCOCO, que hace más de 20 años, eso tenía una función también de hacer una distribución por el índice inverso de población, o sea, para los municipios más pequeños. En este caso sería una especie, si se quiere ver de alguna manera, como un COCOCO 2, donde al contrario se va a distribuir este fondo específico adicional por el índice de población, no por el índice inverso, o sea, de los pueblos más pequeños que reciben más, sino por los pueblos más grandes. Y también, de esta manera, que también queda como una cuestión que ya queda establecida de cómo se va a hacer también esa distribución, cómo se van a tomar los distintos recursos, los tributarios y no tributarios, con una foto al día de la fecha de cómo está hoy esa cuestión, que es de ese 40% que se distribuye, se van a tomar un 29% de fondos, o de, perdón, de recursos tributarios de los municipios y un 11% de recursos no tributarios. Asimismo, también se cambian algunas cuestiones vinculadas a la forma de rendición de estos, digamos, ingresos de los municipios. Por lo tanto, y por lo que también he charlado con el gobernador y que lo ha manifestado en algunas reuniones, es una ley que viene a dar, digamos, o propicia un ordenamiento, pero que es una ley que con la dinámica económica que tienen los municipios, es una ley que obviamente que con el tiempo va a tener que irse ajustando porque son leyes móviles que se van a ir ajustando a las distintas necesidades en distintos tiempos. Hacía rato que no tenía una modificación de este tipo y ahora la tiene. Recordar también que en una época se creó el fondo de regalías, la ley de regalías también inyectó un dinero a los municipios que antes no percibían. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, el FOCOCO, la después la ley de regalías y ahora esta nueva modificación, bueno, apuntan a tratar de ir acompañando a los municipios en su desarrollo, a la vez que también en esa distribución entre los municipios, resolver algunas asimetrías que se estaban produciendo. Este fondo que se crea, ¿el dinero ese lo va a poner el Ejecutivo directamente Claro. y es un porcentaje de algo o es una suma que, bueno, arbitraria? No, no, no. Hoy está equiparado, o sea, para el presupuesto, una proyección que ha hecho el Poder Ejecutivo estaría en el orden para el presupuesto 2024 de los 3.500 millones, sí, y es un porcentaje que ahí, no me lo habían explicado, pero trasladarle la pregunta al ministro de Hacienda, pero es un porcentaje, sí, Ah, es un porcentaje, bien, bien, bien. de Bien. ¿Y se modifica en algo? Bueno, recién mencionaste esto del 40% que se distribuye a los municipios, va a ser 29 y 11. No, no, o sea, del 40% que se distribuye a los municipios, Sí. que ya es lo que está, Sí. el tema de otros debates en otros proyectos anteriores era cómo se distribuían o cómo se tomaban los recursos tributarios Y no y los no tributario. tributarios. Sí. En este caso, ya en la explicación del día de ayer, queda establecido que es el 29% de los tributarios y el 11% restante los no tributarios. ¿Y eso estaba Pero así lo que hay o que... no? No, esto se fue modificando con el tiempo, los distintos escenarios, y en su momento ha estado, digamos, distinto, pero para seguir evitando que esto se vaya modificando y vaya produciendo también asimetrías entre los municipios que no cuentan con recursos no tributarios, porque no todos los municipios prestan funciones adicionales a las tareas específicas que tiene el municipio, que es alumbrado, barrio de limpieza o algunas cuestiones más vinculadas a las tareas históricas. Muchos han incorporado otro tipo de emprendimientos, que esos son los recursos no tributarios, y bueno, para no generar tanta diferencia entre los municipios, este proyecto justamente busca poner, por lo menos, como digamos, un ordenamiento en ese sentido. Pero te reitero, se destaca acá que para que no haya diferencia y que ningún municipio pierda, el Poder Ejecutivo crea este fondo, este fondo específico complementario, que se va a distribuir de acuerdo a al índice de población. Índice de la población. Tato, decís, y bueno, fue especificado ayer por el gobernador, que la medida tiene una equivalencia en pesos de 3.500 millones a valores proyectados del presupuesto provincial 2024. ¿No pensás que es un monto bastante exiguo, si se quiere, a repartir entre todas las comunas de la provincia de La Pampa? No pienso que sea una gran cantidad de dinero o una gran modificación, teniendo en cuenta sobre todo los presupuestos de las grandes ciudades, Santa Rosa, General Pico. Sí, sí, pero es, por eso te reitero, primero se busca resolver la asimetría con, poniendo una foto, que es esto, cómo se van a distribuir los recursos, cómo se van a tomar en cuenta los recursos, entre tributario y no tributario, con una foto del día de la fecha, que es lo que plantea el proyecto, del 29 y del 11% respectivamente. Y esa diferencia que puede haber, para que ninguno se salga perjudicado, se crea este fondo específico. Yo creo que es un esfuerzo que hace el gobierno, no considero. Vos tenés en cuenta que los municipios, a lo que originalmente recibieron, te dice la historia un poquito, el Cococo, hace unos 20 años aproximadamente, luego la ley de regalías, que también le derrama recursos permanentemente, y ahora este fondo que se va a distribuir de acuerdo al índice de población. Yo creo que es una ley que busca ordenar en un momento determinado una situación, y que, como te dije anteriormente, es una ley que con el tiempo va a tener que ir teniendo ajustes periódicos, porque esta es la dinámica de la economía y de la realidad también económica de los municipios. Claro. Tato, ¿crees que bueno va a haber plafón ahí para que salga por unanimidad? ¿Cómo se va a hacer el debate? ¿Cómo esperas que sea el debate? No, mira, el proyecto, obviamente que hoy ya, al haberse remitido a la Cámara, ya todos los bloques van a tener conocimiento del texto del mismo, más allá del anuncio del día de ayer con las especificaciones que se dieron. Va a tener ingreso formal en la sesión de la semana que viene. Y bueno, todavía esto es muy reciente, no hemos tenido todavía mucho intercambio de opiniones con los otros bloques, así que, cuando tenga ingreso formal, ahí va a empezar a tener tratamiento el proyecto. Claro, ¿la idea es sacarlo rápido? ¿O no? No, nosotros creemos que es un es una medida ordenadora, razonable, y creo que así lo van a entender también los legisladores de otros espacios. Bien. ¿Cómo viene la campaña? Bueno, la campaña está, como vos sabés, hay una situación de apatía, si se quiere, un poco de la población con la situación, digamos, actual, de la economía, de un montón de situaciones, pero yo creo que de a poquito se van calentando motores, y bueno, esta primer prueba, que son las PASO, va a poner un poco en marcha los aparatos de distintos partidos, y bueno, para lo que venga, que es en octubre, que es el escenario, digamos, importante, donde se definen, obviamente, dos visiones de país, dos modelos de país, y bueno, creo que el apostar a la producción nacional, a la industria nacional, a valorar y poner en valor todo lo que haga la Argentina es importante, y eso lo expresa un modelo de país que se ve reflejado en lo que es actualmente el oficialismo, con los errores que ha tenido, con las cuestiones que aún quedan por resolver, pero es el camino, digamos, o los que forman parte del espacio oficialista apuntan a defender lo nacional, a tratar de que el salario recupere su poder adquisitivo y bajar, obviamente, que la deuda pendiente, la inflación. Tato, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes por el contacto.